El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha fijado como tarea primordial de Unidas Podemos acabar con la monarquía del país. Iglesias ha reunido a su Consejo Ciudadano Estatal para señalar la necesidad de que España tenga una nueva república. Ante estas declaraciones, el expresidente del Gobierno, Felipe González, ha expresado este miércoles en una videoconferencia. Quieren sustituir la monarquía, cosa que entre otros está Pablo Iglesias pregonándolo, por una república plurinacional, con derechos de autodeterminación, por tanto, con la semilla de la autodestrucción de España como Estado-nación y como historia. Bueno, yo estoy radicalmente en contra de eso. González ha recalcado también que de las 20 democracias con mejor calificación que existen en el mundo, 12 son monarquías parlamentarias y constitucionales. Luchará contra la República con todas sus fuerzas, asegurado.